Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. A mí, yo me oigo a mí misma absolutamente. ¿Y usted? ¿Eh? Pues yo te oigo a través del cristal, pero en la vida real la verdad que poco. Hola. Ahora, querido. Ya hemos amanecido. Ahora, querido. Bueno, pues buenas tardes, con un poquito de retraso, pero ahí vamos a darle. Buenas. Esta tarde de San Valero le vamos a dedicar el programa a San Virus, que lleva todo el santo día arreglando esta mesa porque alguien bebe Coca-Cola encima de los mandos y no puede ser. Entonces, primero porque ensucia los mandos y segundo porque bebe Coca-Cola. San Virus, nos estás oyendo, va para ti el programa. Bueno, fuera de hemos tenido que precipitar el programa y el contenido del programa porque ya sabéis que ayer por la tarde, tarde-noche, Estados Unidos, Israel anunciaron un nuevo acuerdo del siglo para Palestina, que es un auténtico robo del siglo. Y entonces vamos a intentar desmenuzarlo, ver las cosas importantes en las que nos hemos de centrar, aunque son 80 páginas de contenido que hay que mirar con detenimiento, lo que hemos podido hacer hasta hoy, y si es posible intentaremos una conexión directamente con Palestina, en donde por supuesto hay cantidad de movilizaciones tanto en Gaza como en Cisjordania. Vamos a intentar conectar con Belén, entonces a ver si hay suerte, lo vamos a intentar. Entonces vamos a prepararnos para las conexiones. Hoy ya estamos. De momento creo, si no está fallando nada, que ya tendríamos que tener una en activo. Metemos una cancioncica. Venga, y haz un. Y probamos. Venga. So, we must ask ourselves. What is the dictionary definition of terrorism? The systematic use of terror, especially as a means of coercion. But what is terror? According to the dictionary I hold in my hand, terror is violent or destructive acts, such as bombing, committed by groups in order to intimidate a population or government into granting their demands. So what's a terrorist? They're calling me a terrorist, like they don't know who the terrorist. When they put it on me, I tell them this, I'm all about peace and love. insulting my intelligence. Oh, how these people judge. It seems like the ragheads and packies are worrying your dad, but your dad's favorite food is curry and kebab. It's funny but it's sad how they make your mommy hurry with her bags, rather read the sun than study all the facts. Tell me, what's the bigger threat to human society? BAE systems or homemade IEDs, remote control drones killing off human life. Hola, Alberto. Ahora sí nos oyes, Alberto. Sí, siempre os he estado oyendo. Pero nosotros a ti no. Nosotros ya. A ti no. Por fin nos ha costado un montón. Bueno, llega otro compa ahora mismo que ahora se añade. Bueno, estábamos diciendo, ya perdonaréis, pero ha habido un problema grave, grave hoy y hemos tenido que arreglarlo, pero parece ser que está todo solucionado. Entonces, hay otro problema grave, grave, grave, grave. Aparte de nuestra queridísima radio, y es en Oriente Medio, en Palestina. Y como decíamos antes, ayer se hizo público el acuerdo, lo que se ha dado en llamar el acuerdo del siglo, que ya hemos tenido oportunidad de hablar de ese asunto varias veces en la radio, pero ayer fue ya absolutamente escandaloso, lo sacó Estados Unidos y Israel. Y entonces vamos a intentar desmenuzarlo. Para eso contamos con nuestro queridísimo colaborador, que hoy está en casa, ni se ha ido a Bagdad, ni se ha ido a Ramala, está en casa estudiando. Alberto, buenas noches. Sí, porque he tenido que dejar el avión, porque me habéis puesto aquí la tarea de leerme todo esto, este tocho del documento famoso, y bueno, algo he sacado claro, pero vamos, lo que yo quería era, como siempre, coger el vuelo y estar... No en Ramala, que me aburre como ciudad, pero a lo mejor estar en Bagdad, que me encanta, o en Teherán, que me encanta mucho más, incluso en Beirut. Bueno, te digo que, por ejemplo, en Nablus también hubieras estado a gusto, ¿eh? En Nablus también hubieras estado a gusto. Pero bueno, vamos allá, empecemos. Ha habido una serie de hechos, de encadenamiento de hechos que han llegado... que han llevado al final a que se diese a conocer ese acuerdo, que es absolutamente lesivo y vergonzoso. ¿Ha habido un encadenamiento de hechos? Sí, pero hay que hacer un pequeño prefacio. Haz un prefacio. Famoso y mal llamado acuerdo del siglo tenía que haberse dado a conocer hace un año y medio, más o menos. En el verano de hace año y medio, el año 18. ¿Por qué no? Porque bueno, empezaba a hablar de todo esto, de qué facetas iba a tener, surge un elemento distorsionador, que es Arabia Saudita, y se carga a un periodista, al famoso Khashoggi. Evidentemente, este acuerdo solo se puede poner en marcha, o lo que sea esto, solo se puede poner en marcha si hay dinero por medio, porque esto aquí hay unas cosas de mucha enjundia. ¿Y quién pone dinero? Evidentemente no va a ser Israel, mucho menos Estados Unidos, y los únicos que pueden poner dinero son las monarquías del Golfo Pérsico, especialmente Arabia Saudita. A raíz de lo que ha ocurrido en las últimas semanas, bueno, de lo que viene ocurriendo precisamente... Desde el asesinato de Soleimani. Sí, pero ¿no? Precisamente desde el 2018... En paralelo con todo esto y con el desbarre de Arabia Saudita matando a Khashoggi, hay otro elemento de mucha mayor enjundia que es que la muerte de este hombre. Ese asunto de mucha mayor enjundia es la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán. Y a partir de ahí empieza la opción, viene con altibajos. A ver, no toques nada. Ataques a bases de Estados Unidos en Irak y a la propia embajada de Estados Unidos en Irak, pero en los últimos días se han producido, o en la última semana y media, se han producido otros elementos también muy importantes que hacen retroceder el poder de Estados Unidos. Uno de ellos es que después de 3 meses el gobierno en Líbano, hay un gobierno compuesto por chiitas y por cristianos, se produce una ofensiva del ejército sirio en la zona de Idlib, que está controlada por los yihadistas, una ofensiva en la que están teniendo un destacado papel tanto las milicias iraníes, el Hezbollah iraní, como las milicias palestinas de la Brigada Jerusalén, Y lo más importante de todo también es lo que se produjo ayer en Afganistán, cuando los talibanes o unas organizaciones que forman parte del movimiento talibán derriban un avión espía en el que iba el jefe de la CIA en toda esta zona. Es evidentemente un golpe directo de Irán a Israel. A Estados Unidos. Estados Unidos mata a un importante general iraní, que es Soleimani, e Irán responde matando a un importante alto cargo del gobierno estadounidense, como es la antena de la CIA en toda esa zona. Un jefe por un jefe. No hay un reconocimiento oficial de que eso haya pasado, pero eso demuestra, había desaparecido, ¿no? Eso demuestra que efectivamente algo había y que este tipo es más que probable que esté muerto. Si no, Estados Unidos lo hubiese desmentido desde el primer momento. La cosa está así. Ante esta situación, Estados Unidos, que está retrocediendo en toda esta zona y que estaba obligando a diversos países de toda esta zona a reconsiderar su postura con Irán, evidentemente Estados Unidos tiene que dar un golpe encima de la mesa y tiene que ir desalojándolas. Es decir, no se puede enfocar toda la estrategia de Estados Unidos contra Irán dejando desatendido el larguísimo e histórico tema palestino, ¿no? Efectivamente. Es hacia donde ahora mismo se están dirigiendo todas las miradas y que obligatoriamente también, ¿eh? Obligatoriamente, ¿no? Pero esto que lo digo yo, no solo lo digo yo, sino que está recogido expresamente en el famoso documento que se ha dado en llamar el Acuerdo del Siglo, ¿no? Y ahí, ¿qué se dice? En el preámbulo del documento se dice textual: entramos en una nueva era en Medio Oriente en la cual los líderes valientes han entendido que las amenazas nuevas son comunes y han creado una necesidad de una mayor cooperación regional. Los países árabes han sido rehenes de este conflicto del palestino, pero ahora se dan cuenta de que excluye capacidades financieras y que no están listos para resolver el conflicto árabe-israelí y enfocarse en los serios problemas que enfrenta la región. Bueno, es decir, eso es lo que dice. Vayamos al asunto. Sí, pero quiero decir que lo que yo he dicho antes de cómo está todo concatenado y cómo la presentación oficial del Acuerdo del Siglo tiene que ver con la resistencia iraní, la guerra asimétrica que está desarrollando Irán para enfrentar la agresión de Estados Unidos, tiene que ver con que se haya presentado este Acuerdo del Siglo. Quiero que la gente lo tenga claro, que estén escuchando el programa, que lo tengan claro. Bueno, si hay alguno resistiendo después de tanta incidencia, que espero que sí. Es decir, en el preámbulo ya dice: señores, ustedes no están entendiendo lo que está pasando. Aquí estamos nosotros para explicarles qué es lo que hay que hacer y vamos a poner orden en esta zona. Es eso, más o menos, ¿no? Sí, más o menos es eso. Vale, bien. Puntos importantes. Puntos importantes que desarrolla esa propuesta de acuerdo. Todos, es decir, habla, por ejemplo, de que hay que reconocer las aspiraciones legítimas de las partes, es decir, de Israel y de Palestina. Equipara una cosa y otra, ¿no? Sí, aparentemente. Pero evidentemente hay unas legitimidades mayores que otras. Hay muchas más legitimidades para Israel que para Palestina, por ejemplo, ¿no? Ajá. Entonces, se sigue haciendo hincapié en la necesidad de que los países de la zona normalicen la relación con Israel. Evidentemente, lo que se está diciendo ahí es Israel va a ser la potencia que va a liderar lo que surja de esta historia, que al final explicaremos qué es lo que va a surgir, que es una especie de comunidad económica europea, pero de la zona de Oriente Próximo y, evidentemente, con su brazo armado también, ¿no? Me imagino. A medio plazo, evidentemente. De momento lo que se va a hacer va a ser impulsar una cooperación económica hegemonizada por Israel y, evidentemente, una vez que esté consolidada la cooperación económica, surgirá de forma inevitable una cooperación militar también hegemonizada por Israel. Bueno. Una especie de OTAN de allí. Una OTAN de allí, ¿no? Una OTAN de allí. ¿Por qué digo esto? Porque constantemente a lo largo del documento se habla de las condiciones de la seguridad de Israel, de las prioridades de la seguridad de Israel. En ningún momento se habla de la seguridad de los palestinos. Constantemente se está hablando de la seguridad de Israel. Y hablando de los desafíos geográficos y geoestratégicos desde el punto de vista israelí. Y punto pelota, ¿no? Se acabó, que es uno de los... Dice textualmente, el Estado de Israel sufre desafíos geográficos y geoestratégicos. Es decir, está sufriendo desafíos desde más allá de sus fronteras. Otra vez, el enfoque de Irán, ¿no? La obsesión de Israel con Irán desde hace muchos años y la obsesión de Estados Unidos con Irán desde que Estados Unidos se retira del acuerdo nuclear en marzo del 2018. Tenemos que... Perdona, sigue. Sí, perdona. No, y se habla de que una vez que esto se tenga claro, que Israel está sufriendo estos desafíos geográficos y geoestratégicos, pues tiene que solucionarse la cosa haciendo amiguitos. Y lo que se trata es de que haga amigos en función de lo que se establece en este acuerdo. Esos amigos, evidentemente, son los países que ya tienen relaciones diplomáticas con Israel, Egipto y como es Jordania. Y los que tienen que tener. ¿No? Y los que las tienen que tener, efectivamente. No. Queremos y que nos confirmes es que en todo momento se hace referencia en este acuerdo, como se habla de dos estados, se habla del Estado palestino con toda tranquilidad, ¿sí o no? Sí, se habla del Estado palestino. Lo decimos por si acaso, porque hay muchos defensores de los dos estados que no se enteran de la misa a la media, si es que apoyan la causa palestina. Y en este acuerdo se menciona al Estado palestino sin ningún problema. Sin ningún problema. Lo cual quiere decir que no les ocasiona ningún problema esto de los dos estados. No les ocasiona ningún problema porque, entre otras cosas, se dice en este acuerdo, en el apartado dedicado a fronteras, que el Estado de Israel, y leo textualmente, el Estado de Israel y los Estados Unidos no creen que Israel esté legalmente obligado a otorgar a los palestinos el 100% de los territorios anteriores a 1967. Mira qué bien. Es decir... No hay por qué. No solo no hay por qué, sino que lo que se ofrece ya de forma abierta es de lo que se ha venido hablando desde hace muchísimos años también, de los famosos bantustanes. Es decir, ¿Sí? No puede haber viabilidad de un Estado palestino si no hay contigüidad territorial entre los territorios. ¿Cómo se intenta salvar esta falla evidente? A base de carreteras y túneles. Y entonces dice que, claro, que como se antepone la cuestión de la seguridad de Israel a cualquier otro criterio, lo que se dice es que no tiene que haber contacto entre los palestinos y los israelíes. Los palestinos no pueden circular por las carreteras israelíes y los israelíes no pueden circular por las carreteras palestinas. Entonces, lo que y se va a hacer. Cuando no se puede hacer a cielo abierto ese tránsito, pues se hace un túnel y listo. Efectivamente. Es la idea, ¿no? Esa es la idea. Y eso es la concepción de Estado que a algunos parece ser que les encanta tanto. Es decir, esto es lo que estamos hablando de soberanía de tierra, hablando de Palestina. Por favor, a ver. Sí, pero hay muchas cosas más. Y es que, esto es una cosita. Es decir, no hay por qué. Vamos a dejarlo ahí. Porque perdona que te atosigue, Alberto, pero ahora que estamos hablando de tierra, ¿y qué pasa de la conexión con Gaza? ¿Cómo le hacemos eso? ¿Qué hacemos? ¿Otro túnel para Gaza? ¿Más largo? En los mapas que se añaden a este famoso acuerdo, evidentemente hay uno que atraviesa toda Cisjordania y va hasta Gaza. Es un túnel y ese túnel solo podrán circular por él los palestinos. Ya he dicho antes que no va a haber ningún contacto. Las carreteras de Israel son para Israel y las carreteras de Palestina, de lo que sería Palestina, son para Palestina. Pero las carreteras de Palestina van por abajo, es decir, como los topos. Los palestinos van a ser subterráneos ahora. Lo que tiene más enjundia de todo es que sigo con el apartado de fronteras porque es importante. Sí, la gente tiene que tener en cuenta, tiene que tener en mente, perdón, un mapa. Si tuviese un mapa de Palestina y recordase que es Cisjordania que está pegando a la frontera con Jordania, por eso es Cisjordania, y lo que es Gaza, que está pegando al mar una franjita y un poquito con Egipto, bueno, pues en el caso de Cisjordania se habla del Valle del Jordán, en ningún momento se aparece la palabra Cisjordania, se dice que el Valle del Jordán es importante para la seguridad nacional de Israel y estará bajo la soberanía israelí. Y que Israel debe trabajar con el gobierno palestino para negociar un acuerdo en el que los proyectos agrícolas que administran o son propiedad de los palestinos puedan continuar siempre y cuando acepten una serie de condiciones que tiene que establecer Israel. Volvemos otra vez a lo mismo. Es Israel quien decide cuántas lechugas se van a plantar, se van a cultivar, cuántas se van a vender. Esa es la economía que va a tener el Estado palestino. Porque también dentro de las fronteras se dice que Palestina no va a tener puertos. Va a tener una posibilidad de tener un comercio marítimo, pero en dos puertos israelíes, en el puerto de Ashdod y en el puerto de Haifa. Por tanto, Israel es quien decide qué barcos van a poder llegar a esos puertos, con qué cargamentos. Va a ser Israel quien va a distribuir esos cargamentos al famoso Estado de Palestina, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la realidad. Si no tiene puertos, no tiene aguas territoriales tampoco. Por supuesto, porque las aguas territoriales, dice textualmente el documento, el Estado de Israel mantendrá la soberanía sobre las aguas territoriales que considere vitales para su seguridad y brinden estabilidad en la región. Es decir, Palestina no va a tener aguas territoriales tampoco, pese a que tiene mar. Toda la franja de Gaza es franja marítima. Claro. Y hablando de Gaza, ¿Qué se exige en Gaza? Porque para ser un territorio en donde que no es habitable y que está declarada como no habitable, parece ser que se tiene mucho interés, ¿no? Pues tiene tanto interés que dice textualmente, no habrá mejoras importantes para las personas de Gaza, es decir, seguirá el bloqueo hasta que se complete el alto el fuego con Israel, Gaza esté completamente desmilitarizada y se establezca una estructura de gobernanza que permita a la comunidad internacional poner dinero. Luego volvemos a lo de siempre. Este acuerdo necesita unos financiadores, y esos financiadores son los imbéciles históricos de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, que son los que ponen dinero con la famosa cooperación y la solidaridad, y van los israelíes y lo destrozan en las 20.000 guerras que ha habido contra Gaza. Y siguen poniendo dinero, lo siguen destruyendo. Bueno, hacemos un aeropuerto, se va a Freimann a hacer el aeropuerto. Pero vamos parte por parte. La desmilitarización. ¿Qué quiere decir eso de la desmilitarización de Gaza cuando lo dice Israel y Estados Unidos? Pues se supone que allí no habrá más que la policía, y una policía que debe estar controlada por parte de la mal llamada Autoridad Nacional Palestina. Es decir, supongo yo que se refiere a eso. Y evidentemente lo que quieren es desarmar y que a Hamas y a la Yihad Islámica y a desarmar Hamas y la Yihad. Claro. Y de paso el frente, sí hay gente del frente también, me imagino. Sí, hay gente del frente en Gaza, sí, también, pero evidentemente lo que quieren es eso, es desarmar a las organizaciones palestinas en Gaza. Por eso hablan de que esté completamente desmilitarizada. ¿Pero qué supone eso? Que además se establece así en el documento, que Palestina no va a tener ejército, solo policía. Porque el ejército es israelí. Es Israel. ¿Quién es el encargado de defender o lo que sea, porque da risa, ese supuesto Estado palestino? El ejército israelí, ¿no? El ejército israelí. Entonces, en realidad, lo que se está hablando de un Estado palestino, pero en la práctica sería una especie de autonomía. Israel concede una autonomía a Palestina, puesto que Israel controla la tierra, el mar y el aire. Si no tienes acceso a los puertos, como digo, es Israel quien decide que solo en los barcos que comerciase con Palestina podrían ir a dos puertos y solo a dos, a esos dos. Israel decide, Israel es quien pone los camiones para que esos productos vayan hacia lo que sería el Estado de Palestina. Si no tienes ejército, si no pueden volar los aviones, si es Israel quien concede permiso de vuelo y quién va y quién no va, pues evidentemente este Estado no es un Estado, es un, como mucho, en el mejor de los casos, sería un gobierno autónomo, como mucho, en el mejor de los casos. Como La Rioja. Pues mucho, parecido, pero sin vino. La Rioja, pero sí, sin, pero sin pero menos, ¿no? Sí. Entonces, pero para nada. Escucha, Alberto, queremos hacer una tenemos que hacer una conexión con Palestina, a ver qué es lo que está ocurriendo en las movilizaciones de ahí. Entonces, vamos a seguir hablando mientras intentáis hacer la conexión, ¿os parece? O... Vale. ¿Eh? Sí. ¿Sí? Mientras intentáis, yo no sé cómo se hacen las cosas, no lo sé. Pero yo que tampoco sí. Lo tengo muy claro eso, ¿eh? Bueno, no, es que nos hacen señas que no sé qué lo que quiere decir. Los dos a la vez no se puede. Vale, ya hemos entendido. Los dos a la vez no se puede. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a tocar el último tema, que va a ser presos, ¿vale? ¿Cuáles son las condiciones de los presos? Vamos a hacer un alto para conectar con Palestina, a ver si tenemos suerte y conectamos, Alberto, y luego, si es necesario, te volvemos a llamar. ¿Te parece bien? Muy bien. Es que el compañero con el que hemos quedado tiene que salir de una movilización y todo el asunto, y es un poco complicado. Entonces, dinos, a ver, tema presos. ¿Cómo está? El acuerdo establece que tiene que haber una liberación de presos y de detenidos administrativos, es decir, la gente que está detenida sin cargo alguno. Sin cargos, esa es la gran ventaja, sí. Eso es lo que dice, lo que quiere decir detenidos administrativos, pero a excepción de los condenados por asesinato o intento de asesinato, que son casi todos, porque son combatientes, claro. Condenados por conspiración para cometer asesinato, es decir, Las organizaciones que se están defendiendo, ni de lo que sea, claro. Claro. Y esto será en fases. Entonces, es Israel quien decide el ritmo de la liberación de los presos. En el hipotético caso que mañana se llegase a un acuerdo y los palestinos dijeran estamos de acuerdo con todo esto, los presos no serían puestos en libertad mañana ni pasada mañana. Israel decidiría el ritmo. Ajá. Y el número de presos. Es decir, lo que ha venido haciendo Israel históricamente, eso está reflejado aquí. Pero más importante que los presos, y para terminar y que deis paso al palestino, es lo que se dice de los refugiados. Sí. En el mundo hay, según las cifras más conservadoras de la ONU, unos 5 millones. Pero es muy probable, más que probable, que el número de refugiados esté en los 7 millones, siete. Casi de 7 a 8. Casi los 8 millones, efectivamente, ¿no? Pues aquí se dice textualmente que se va a terminar. El acuerdo de paz israelo-palestino prevé la terminación de todo esto, ¿no? Y dice que se aceptará 5.000 refugiados durante un periodo de 5.000 refugiados por año durante un periodo máximo de 10 años. Es decir, que de los 8 millones o 7 millones de refugiados, solo 50.000 retornarían a este hipotético Estado de Palestina, en un lapso de tiempo de 10 años. De 10 años, o sea, fantástico. Exactamente, es decir, fuera. Ah, bueno, no sé, aparte de la consideración de que da lo mismo lo que ellos no los llaman refugiados, ¿no? Los llaman desplazados o algo así, ¿no? No. Bueno, aquí aparece la palabra refugiados. Bueno, o esto... Sí, bueno, es que antes de eso habría que explicar un poco más para no haber tiempo, pero durante mucho tiempo, muchas líneas del documento aparece la palabra desplazados, sí, y hacen una muy curiosa comparación entre lo que llaman desplazados judíos del año 48 y lo que dicen desplazados palestinos, y dice que fueron casi el mismo número de desplazados unos y otros. A eso me estoy refiriendo, ¿no? Como no podemos entrar en detalles de eso, sí que aparece muy brevemente, en 4 o 5 párrafos, el tema de los refugiados. Y aparece la palabra refugiados, pero como digo, 5.000 refugiados cada año durante un periodo máximo de 10 años. Es decir, 50.000 en 10 años. Es decir, en cualquier caso, se acabó la película del derecho al retorno. Efectivamente. Que es en el esto. Bueno, vamos a intentar hacer la conexión, ¿vale? Vale. Y si es necesario, hay alguna cosa que no podemos poneros a la vez, si es necesario o algo, te llamamos después de que hagamos la conexión. De acuerdo, pero queda claro que no sirve de nada que tengáis a vuestro corresponsal volante aquí sin salir del Estado cuando las conexiones aquí son peores que cuando estás en Beirut, en Teherán o en Bagdad. ¿Verdad que es un desastre total? Sí. ¿Verdad que cuando estás por ahí, por Badaj, por todos esos sitios, funciona mejor? Bueno, pero es que hoy hemos tenido una emergencia tremenda de mesa entera, que ha llevado todo el día arreglarla. Bueno, pues gracias, Alberto. Si es necesario, te volvemos a llamar, ¿vale? Hasta luego. Gracias. Bueno, y ahí vamos, ¿no? Hacemos un... ¿Cómo lo hacemos esto? Vamos a intentar llamar. No. Vamos, eso te iba a decir. Podemos... Dale. Poner una cancioncilla, llamamos. Sí, no, pon algo e intentamos llamar. Por lo menos, háblanos. La magia de la radio. Recomiendo dos minutos de musiquita, cerrar y llamar. Muy bien. Pues eso. Eso nos propone nuestro invitado desde Belén. Pues ahí adelante, estamos. Adelante, muy bien, perfecto. Calamity, horse to horseness, patriot, yeah. Dedicated to my grandfather. The day we became displaced, bullets sprayed from a chamber. British man for a European Jewish state. Middle East cut like chunks of real estate. Building colonies in a foreign place. From the Holocaust to our homes that came, like we was the ones to blame. Your partition offers were fake. Salam of Palestine has faith. Defended villages but they overcame. Forced to escape and flood the main city like a swollen vein. Bombs dropped from planes, killing us off, blood of martyrs stained. Lost Yaffa, we were pushed off away. People have lived through the desert heat, few remain. The story of our lives, our history forsaken. West Bank cousin, under occupation. History is hidden, just to speak up, have to start from the beginning. Nekba, murder of a nation. Stories reside in our brains for generations. Nekba, can't take it, inherited apartheid and displacement. Nekba, our history to claim it. West Bank cousin, under occupation. In these times, suicide sounds like a gangster's paradise. Too hard to feel free, trapped by walls, concrete. Green tanks and army jeeps, stars in heaven. Watch me, angels on my shoulder, guard me. Oh my God, look at the odds, G. Upon us, the Nekba, a catastrophe. Playing us like the Native Americans. False treaties and talks of peace. They're the only ones to profit off of peace. New plan, Old Testament, taken out of context. Ask Noam Chomsky. Expel the Pali citizens, didn't see our diversity. The first democracy in the Middle East, destroyed by the beast. Palestine jigsaw, the puzzle of world peace. History is hidden, just to speak up, have to start from the beginning. Nekba, murder of a nation. Stories reside in our brains for generations. Nekba, can't take it, inherited apartheid and displacement. Nekba, our history to claim it. West Bank Gaza under occupation. Mile after mile they made us walk under the stars in the dark in the lonely parts. We knew the target to consume their hearts, so they chose to part us, then presume we're tossed. Thousands of martyrs gone that bravely fought. Bueno, vamos a intentar hacer la conexión. Entonces ahí tenéis que tener un... hoy es el día de la paciencia, parece el día de San Valero, pero es el día de la paciencia radiofónica. Entonces vamos a intentar hacer la conexión con un compa, con Nagy, que está ahora mismo en uno de los campos de refugiados de Belén, para que valore, que nos valore y que nos cuente, que valore el acuerdo, la reacción que ha habido en territorios ocupados y cuáles son las movilizaciones que está viendo y cómo están. Vamos a ver si va. De momento esto no es. ¿Aún no ha empezado? Hello. Hola, Nagy. Hello, Nagy. Hey. Hola. Hola. Bienvenido a Radio Topo. How are you? Bueno, estamos más o menos bien. We're fine, we're fine. More or less. Mejor que vosotros. A bit better than you up there or not? Yeah. It's okay. It's okay. It's okay. No mientas. Yeah. No es okay para nada. Vamos a ver. Si hacemos, te hacemos las preguntas y tú nos contestas mientras Dani nos va traduciendo tanto las preguntas como las respuestas. Okay, we'll have to take a bit of patience because I have to translate from the questions to you and from you to Spanish. Okay. Vamos al grano. Acabamos de dedicar el programa a lo que ha supuesto el acuerdo del siglo. ¿Nos puedes decir cuáles son los ya sabemos que son muchos, pero los puntos más graves para vosotros de ese acuerdo. Okay, let's go to the point because we have a short time. We've dedicated this last 40 minutes of the program to the agreement of the century. Could you summarize? I mean, which are the fundamental issues, the keys of this agreement? Mm-hmm. Okay. Now, this declaration from Trump and Netanyahu coming in the good moment that the Middle East in general, they have a lot of conflict. Economically, they are very, very tired. They don't have work. They don't have resources. And the racist in Middle East, many movement raising up as I don't know, they present themselves as a Muslims, but they are not. They're created by Trump and this policy from the, in general, the capital system. Es un acuerdo que el que anuncian Trump y Netanyahu, que llega en buen momento, porque llega en un momento de auge del conflicto en Oriente Medio, del conflicto social, de cansancio y desgaste económico, y en el que movimientos sociales se están meneando, se están levantando. Piensa que tiene... No, go. Okay. Yeah. Now, this declaration, it's come from one side, not from two sides, from the American and the Israeli as well. And what we understand that Netanyahu, he wrote a book in 1996. He wrote the same as the point in the declaration right now, as a force logic. A force logic, you know does it mean? Force logic from their side, because they know there is there is no international movement strong enough to react in the street, whatever, in the Middle East as well. Now, when they've done that, they know that there is no, it will not, this declaration affected by the international movement as well. Dicen allí que es obviamente un acuerdo, es un falso acuerdo, porque es un acuerdo que se presenta desde un lado, del lado de Estados Unidos-Israel, y que aparte, subrayar que Netanyahu en 1996 ya escribe y publica un libro, un documento en que los puntos de este acuerdo y los términos esenciales se calcan con el de ahora, que es la lógica de la fuerza, la aplicación de la lógica de la fuerza en una situación en la que los movimientos a nivel internacional, la reacción y el apoyo es muy baja para la causa palestina, y que asimismo el papel de los estados, el resto de estados en Oriente Medio, pues es también ayuda a la declaración de ese lado. Nagy, te pregunto, ¿tiene algo que ver con una posible de sacar ahora mismo el acuerdo del siglo y el acudir una vez más a Palestina, algo que ver con una maniobra, si no maniobra de distracción, una desviación de lo que está pasando con Irán? Y con Irak y el cuestionamiento de la salida de las tropas de... The fact that Trump announces this now, right now, and resorting again to talk to Palestine and back to the same thing, might have something to do. The U.S. government trying to divert the focus from the Iran-Iraq issue and getting back to say, let's talk about Palestine and let's forget about this other problem. Now, yeah, this is connected. Yes, sure. Now, why in this time Trump and Netanyahu propose this declaration? Not propose, they decide to publish this declaration. As we say now, in the Middle East, they are all divided, and there is a huge problem between Iran and the United States, as we know, and there is agreement also connected in. Now, with Trump, he believed that he will keep negotiate with Iran for sure. He will not cut the line, but in the same time, he will order now the settlements and the colony and confiscating more land more in the same time. He can negotiate while he's doing in the ground many things. If we can look for the what they decide and the point, like we are talking about 300, around 300 paper in this declaration, there is a lot of details inside, and they're talking about Palestine as really island, island connected with the special road, without weapons, without power, without anything. Now, in this step, they can be normalize the situation with Iran for sure, and the Hezbollah as well, because it's connected. Now they will not, they will be above from the both sides to be kind of what we called it, world cold war, cold war between them and negotiation. Now for that in Palestine, they can keep continue as they've done also. They never stop to colonize more places and more land and build more settlements. They're working in my house. I am sitting here and I hear the bulldozer. You know my house. The bulldozer in the mountain. I hear that still digging in the ground while it's winter and raining. It means that they want to benefit by the time. Bueno, esta la respuesta ha sido larga. Dice, por supuesto que hay, por supuesto que hay conexión entre una cosa y la otra. Dice, el que ha hecho que la declaración sea justo ahora. Pues revela, por supuesto, hay una división en Oriente Medio al respecto de la relación Irán-Estados Unidos, pero Estados Unidos con Irán no va a cortar relaciones, va a seguir negociando, al tiempo que en el, sobre el terreno en Palestina se darán pasos adelante. El documento tiene 300 páginas y tiene muchísimos detalles, y los asentamientos son, son parte, parte importante de ello. Así que mientras se normaliza la situación Irán, con Irán-Hezbollah, Irán-Hezbollah en términos de guerra fría y negociación perpetua, de pues pueden seguir los bulldozers, pueden seguir la política colonial, pueden darse pasos adelante, y más ahora en una época en la que hay lluvia, hay frío y hay condiciones mucho más propicias en términos de gestión del conflicto sobre el terreno. Entendemos. Because now in this declaration, they decided to give Jordan, for example, $9 million, etc. And for the West Bank and Gaza Strip, $27,000 million. For Lebanon, $6 million, and for Egypt, $9 million. This is coming by the declaration. Now this is the map. And we know that how these countries connected with Palestine, I mean very close to, as a siege to Palestine, they want to give them money because they have a lot of difficulties in their country. There is a conflict, there is a strike, there is social movement in the streets. Now, when they talk about this money, it means that they will continue their planning to with Iran for negotiation and building settlements and colony in Palestine. Bien, lo que quería añadir allí es que la cifra de millones que van destinados a todos los... Bueno, hablaba de lo que cuesta la guerra. En términos de cientos de millones, y etcétera. Jordania, 9, Líbano, 6, Egipto. Pero lo que cuesta el acuerdo. 9, bueno, lo que cuesta el acuerdo, claro. Lo que trataba de explicar es que todo ese dinero destinado, que se reconoce, o sea, que se oficializa en el acuerdo del siglo, a todos esos países es una especie de recompensa anticipada, por la previsión de pues eso, de las consecuencias, tanto en términos demográficos, sociales, de conflicto, etcétera, que puedan acarrear. Nagy, a ver, aquí tú sabes que hay mucha gente que defiende la cuestión de los dos estados. You know, there's many, many people around here in Spain or Europe that seriously defend the two-state solution. Es el acuerdo. El acuerdo menciona con toda la frivolidad del mundo al Estado israelí a la vez que al Estado palestino. And the agreement mentions, Palestine and the State of Israel I mean, as two horizontally, as two equal parts. Si desmenuzamos los términos del acuerdo y el desarrollo histórico de todo lo que ha ocurrido con Israel ahí y vemos la absoluta barbaridad que han hecho y la situación de Batustán es en la que se encuentra Palestina, ahora están proponiendo, hablábamos antes con el invitado anterior, las carreteras, los túneles de conexión. ¿Tú qué les dirías a la gente, a los europeítos y a las europeítas, qué les dirías sobre esta cuestión de los dos estados? If we check the details in the agreement, and then we check the context, the historical context, and in long term, and the effects of the apartheid in terms of, I mean, geographically, yeah, and for the people, and how what they officially call Palestine now is kind of a broken map, totally destroyed, in terms of tunnels or roads or fences, etc. How can you, what would you respond to those who here propose the two-state solution? Es que nos, because, una cosa, porque nos pegamos cabezazos contra la pared cuando aquí se celebra que el Estado palestino ha sido admitido rollos de las Naciones Unidas. Nos pegamos de cabezazos contra la pared. Here, ¿no? When the progressive forces celebrate that the state of Palestine, blah blah blah, has been recognized here and there in the two-state solution, blah blah blah, it's very difficult to oppose this so-called celebration, you know? Yes, yes. How would you explain to the Europeans? Help us, please. Now, as I propose you first, I would like to meet both of them first. Because I know the language of the politician. If they take a side and support the official agreement as what they accept before, and what it's have done also in Palestine. We are Palestinian, with Palestinian Authority and the politician. They signed this agreement, and we disagree with this agreement from the beginning, because we know that when the Israelis asking all the time to build a Jewish state, which means that no one accepts it if he's not Jewish, which is really apartheid. This is ethnic cleansing. This is a cleansing to the Palestinian, and this is really apartheid system exists in Palestine before even 1993, and we know that since Balfour declaration until now, we negotiate, we fight, a lot of politicians can make agreement, whatever, and the Palestinian Authority, when they negotiate with Israel and they sign an agreement and they respect it and they start talk about two-state solution. Now, the Palestinian nations in refugee camps or in the villages surrounded by settlements, we lived in 8% from the Palestinian historical land. Now, it's not possible until now, even before the declaration for Netanyahu and Trump, there is no place to negotiate for, because all the land already confiscated. They add not only Area C, Area C also under control Israel. What they say, I don't believe in Area C, P, A, whatever. It's mixed together. But let's to follow up with what they're planning. Now, Area G, which is belong to the Palestinian cities, also they decided to build the colony inside. Now, the last speech with our president, Mahmoud Abbas, he says, Oslo agreement, it's not accepted at all. Now, he say that. We don't know if he mean it or not. But since many years after, before, from 1993 until now, we're talking with the official, with the government, and they believe that we are radical terrorists. I don't know what they say. And the Israeli, and they agree with that. And they arrested a lot of activists because they're fighting for that. Until now, We just have 80% from the historical land and we live on it. Hmm. Now, how you can compare between what's going in the ground and what the people say about two-state solution while the Israelis still continue talking about Jewish state, and in this declaration they say, if anyone live in this country, which is Israeli state, we will give him the Israeli ID as the second or third level. Thank you. Vamos a ver con la traducción allí que te embalas, hermano. I had to write a lot, but I think I have most of. I am sorry. No, tranqui, Najee. It's very well. It's very. ¿Cómo se dice? Que está that, bien. That's fine, Najee. Don't worry. This is something that must be told. The River, Najee, ya sabes, the River. Something that must be told just at once. So that was fine. Traduzca, that compañero. Was fine. Allá voy. Yes. Palestina sabemos perfectamente que respecto de ese mapa roto, la Autoridad Nacional Palestina a día de hoy pues lleva mucho tiempo en una posición en la que ha aceptado el proceso cuyos términos han llevado a esta situación. Ha aceptado eso desde el principio. Y lo ha aceptado ante un Estado racista y ante una limpieza étnica de su propio pueblo. Eso, dentro de la eterna Nakba, el resultado de eso es un 80, que los palestinos están viviendo en un 8%, ajá, en un 8% de la Palestina histórica y que ahora mismo técnicamente se podría decir que no existe tierra en el sentido de la tierra. O sea, se está llevando a cabo los proyectos de colonias y la construcción de colonias en las tres áreas del territorio, en lo que llaman áreas A, B y C. Tendríamos que distinguirlo, pero sí, pues la explicación podemos completarla en el podcast a continuación, exacto, pero sí. Que frente a eso Abbas vuelve a lo mismo. Abbas ya ha dicho que, o ya ha dicho, ya ha aceptado que no existe Oslo, que Oslo está fuera. Eso lo ha dicho Abbas, por decirlo así, y que durante mucho rato y desde hace mucho rato y desde ese periodo que marca Oslo, incluso antes, vean, muchos palestinos, a todos los que se oponían o los que criticaban esa postura, o los que alertaban de que se iba a llegar a la situación de ahora, eran radicales terroristas a los que había que callar de una manera u otra. Así que llegados al punto de ahora mismo, que es el que motiva la pregunta, ¿ahora qué? Pues ahora, ¿qué sentido tiene hablar de dos estados? De hablar de dos estados frente al proyecto de Estado judío para los judíos en todo el territorio colonizado. Bueno, pues ahí queda la pregunta, se responde con otra pregunta. Te digo una cosa, Najee, entonces si el listo este de Abbas dice que se acabaron los acuerdos de Oslo, perdón, pero los acuerdos de Oslo es fin de la Autoridad Nacional Palestina, ¿no? ¿No sería mucho mejor empezar desde cero? Some kind of paradox, because if the Palestinian Authority assumes... Es Oslo. Assumes that Oslo is not effective anymore or not something that you can pose as real, that means... the disappearance of the Palestinian Authority itself. Mm-hmm. Somehow, what? How can we understand ¿cómo that? ¿Cómo lo hacemos? Now, we can catch this sentences even we don't totally believe it. Mm-hmm. We will catch the sentences. Mm. Now, since 3 days ago, now until now today. We organize many kind of action in the street, collaborating with people from Fatah, from the authority, from whatever. Today, for example, all the university around, universities, the public one and the private, whatever, they all went in the street, shouting against Israel, whatever. Mm. Now, let's say, if we don't believe that, what he had speech, and we don't respect the speech, but at least... when he said that in front of the nations, now we try to organize many action, many activities with them in the ground. Now, this is the most important to do that. For us, it's planning to stack them somewhere. Hmm. That, okay, you are against Oslo agreement. It means that you have to be in the street with the others and to fight and to struggle. Hmm. We don't know it will... I mean, it will. For me, at least, it's my point of view. They will not continue like that. Mm. I know because the authority, the Palestinian Authority. It's organized with Israelis totally. This is the same agenda with the United with the Trump and Netanyahu. They know that they will keep it. If anyone fight the authority, for example, they will help them as they done before. I will give you a short example and I stop. When they don't have salaries, for example, they don't have the funding to give salaries for deployment. Now, the Israel, after 7 months, they give back from the taxes money to support the authority in order to give the salaries. It means that the authority, they are a choice. They chosen by the Israelis and the United States. Mira, pues claro, todo, claro que todo es paradójico y todo es muy largo y a veces y se dice una cosa, se hace la otra, se hace una cosa, etcétera. Pero hace tres días, por ejemplo, hace tres días hubo acciones en la calle, hubo manifestaciones en contra de lo de ahora mismo. Hubo en las universidades, en la pública, en la privada, en todos lados, y en esas movilizaciones todo el mundo estuvo junto, incluido Fatah, incluido todo el mundo, todos en la calle. Era una de esas situaciones en las que de repente Abbas pues dice, nos oponemos a todo esto, ¿no? Nos oponemos a todo esto porque significaría pues precisamente el fin de Dios lo y de tantas cosas. Dice, nuestra postura es que no nos lo creemos. Pero que cuando ocurren esas acciones, pues hay que estar y que el discurso que hay que llevar ahí es si de verdad estás en contra, pues estás en la calle. Si de verdad estás en contra, demuéstralo. Pero la realidad es que no son enemigos. La realidad es que no son enemigos y esa no es ninguna novedad. Y otro ejemplo sería pues la financiación selectiva o el apoyo para pagar los salarios cuando toca a la Autoridad Nacional Palestina por parte de Israel, o lo que proceda cuando haya algún problema. Pero hay respecto a esto, Nagy, hay mucha gente que hay mucha gente que estáis currando, que dependéis o vosotros o otras gentes que estáis trabajando y en organizaciones palestinas que dependen del exterior, de financiación del exterior. ¿Qué es lo que está pasando con esa financiación? Cuando sabemos que, por ejemplo, hay una crisis gravísima en la UNRWA o cuando se derivan a organizaciones directamente dependientes de la Autoridad Nacional Palestina, ¿qué es lo que ocurre ahí? No, let us ask you something. Just might be the closing question here about about funding and finances, because. Lots of organizations in Palestine and human rights or struggling and stuff, they are suffering kind of a serious situation before the UNRWA shortcuts in budgets and also the European Union and so on. So could you update this information for us? Yes, please. Because for me, this is our campaign. Now we're leading this campaign since long time, not only now. We started long time ago for the American when they stopped to fund the United Nations and they decrease the services. We made campaign to against the United States because of the stop to fund the United Nations. And we know that United Nations, we have to keep them. Because we are living under the umbrella, and they have to keep going, give services for refugees until we have our rights to return back to our homeland. Now, in this time, when they start, when they stop the U.S. aid agreement, which is covered by the against the terrorism, whatever, a lot of organizations, including the Palestinian Authority, they signed this agreement. But in that period, they never they ask few organizations how they spend the money, how to, for whom, how to pay, and how to make the activities even. There is this huge condition inside. But now, when they stopped the U.S. aid to support the Palestinian civil society or the Palestinian NGOs, they shifted to European, which is mean that the European government, the United Union, they work in the same planning with the United States, because the United States is the head of the imperialism and the capital system in the world. Mm-hmm. Now they accepted that, and they start carrying that to say to the organization, we have a lot of money. We are talking about million. If you want to propose and to make a proposal to do your work as a social activities, whatever, you have to sign this agreement. And in this agreement, not only you have, when you sign, you against the Palestinian political parties, Jihad, Hamas, PFLP, Jihad Islamic, even Fatah movement inside Kitab Shuhada al-Aqsa. Now all is covered with this agreement. Now a lot of organizations, NGOs, they running to sign, but when we start to make the campaign, they stopped for a while. And after that, we share all this information with the public. You can see we publish a lot of things to speak about it. And what we say, we add, if any organization, they sign this agreement, we will publish their name and the name of the person they sign it. I know it will be difficult for us as a person, as an organization, but we decided to do that even if we can't continue to have any foundation from wherever. We will continue as a volunteer in our organization and to make the action in the street. Mira, sobre las cuestiones de la financiación y el ahogo mediante los recortes de fondos. Ahora mismo, o sea, ya llevan un tiempo con una campaña que, claro, que en un momento es contra Estados Unidos por cortar la aportación a Naciones Unidas, eso afecta a la UNRWA, pero es que cuando por esa vía todo se estrangula, digamos que de alguna manera hay responsabilidades que se desplazan hacia la Unión Europea, hacia fondos europeos y demás, pero la Unión Europea adopta los mismos criterios y estrategias que Estados Unidos, en el sentido de que, pues, con los pretextos de que si el apoyo al terrorismo, que la financiación de lo que sea, aumentan los obstáculos y se imponen poco menos que cláusulas políticas muy duras para el acceso a esos fondos. Esto es paréntesis del traductor. Parece poco menos que tener que decir que no eres palestino para recibir un fondo destinado a Palestina. Porque si es este partido, esta facción, no sé cuántos. Así que la reacción y en lo que consiste la campaña es en último término en denunciar públicamente a las organizaciones y personas que acepten y firmen esas cláusulas políticas. Y aquellos que están llevando a cabo la campaña, si se acaban los fondos, se seguirá trabajando con nada, pero se seguirá trabajando. Escucha. Pero aquellos organizaciones, ONGs o personas en Palestina que acepten esas cláusulas, pues denunciarlo. Vamos a repetir públicamente, quiere decir un poco más. Ah, perdón. Para que la repitas, luego reincidimos sobre eso. Ya. Sorry. Go. Now, we talk about the terrorism and against the terrorism, but the European Union, they add another point in this agreement that they ask the non-profit organization or anyone get funding and sign this agreement, they have to sign in this point to give information about the individual's benefits by their project. It means that if anyone, as individual, you have as a Palestinian organization to give information to European Union about those guys whose benefits, if he has political problem or economy or security problem or whatever, he has to give information about each individual. So like explaining why and how and what for did you spend every euro of that? Not only that, it means that we have to control our people, if they're in charge in politics or not, if they are terrorist individual individual case or not. This is to work as a security with the European Union and with Israel, with America. Es una cuestión, dice, decían allí, y sobre las cláusulas, y esta es la cuestión. Esas que decías. Eso que querías preguntarle. Lo que quería preguntar, ¿cuáles son esas cláusulas que...? Él dice, no solo se trata de las típicas excusas de antiterrorista o dar información, no sé qué. No, es que para cualquiera de esas organizaciones... la obligación de aportar información sobre el gasto, sobre la manera y especialmente en las cuestiones de seguridad, o sea, lo que hace imposible es no abrirse a un control absoluto e íntimo de los particulares que forman la ONG, o sea, que están trabajando en cada organización, es dar una información y colaborar en un control absoluto de esas organizaciones y de las personas que la forman. Pero creo, Nagy, que no solamente es eso, no sé si conoces el caso, sino de la criminalización de la gente que hace aportaciones fuera de esas vías. Ahí tenemos el caso de Nina el Maestro y otras compañeras que hicieron una colecta para mandar ayuda cuando pasó lo de Gaza, y ahora mismo tienen un proceso judicial y un juicio en la Audiencia Nacional. No se trata solamente de eso, sino que cómo se canaliza y cómo se criminaliza cualquier ayuda, que ya es bastante triste que tengamos que estar hablando de ayudas de organizaciones y por ahí, como que para que además se criminalicen esas ayudas. No sé si conoces el caso, Nagy. And in addition to that, we find also that everyone involved in international solidarity and in collecting funds or transferring funds for these organizations can be also criminalized as supporting whatever kind of evil thing. Que están pidiendo años de cárcel, as it's already happening here in Spain to some comrades being sent to court and being asked for some years in prison for that. De gente que está fuera del circuito de las ONGs. People who's out of the NGO circuit here. I mean, from politically committed on that. You know about it. Yes, I heard about it. Dos cuestiones. No sé, nos pone un poco mala cara. Rápidas. En la cuestión de los acuerdos, Nagy. Uno, ¿cómo están contemplados los presos? Y que nos gustaría que rápidamente, presos y presas, nos hicieras un repasillo. Están... porque nos ha llamado muchísimo la atención cómo está contemplado el asunto de los presos y presas en el acuerdo, solamente que afectaría y de aquellas maneras a los que están en detención administrativa, etcétera, etcétera. ¿Cómo está ese tema y cómo lo estáis viviendo? Esa es una cosa. Y la otra, por enlazarla, tú eres un refugiado, nos estás hablando desde un campo de refugiados en territorios ocupados, en el mismo Belén. ¿Cómo habéis recibido la historia y la contemplación de que los refugiados, o sea, estén contemplados, lo mismo da a judíos que palestinos en su historia, y que reconozcan como 50.000, de los cuales... en cuanto al derecho al retorno, se incorporarían 5.000 al año durante 10 años, es decir, eso supondría en 10 años la incorporación a territorio palestino de 50.000 refugiados. ¿Dónde queda el derecho al retorno? So Nagy, before we say thank you very much for this connection, there go the two last questions. They're not short. They are not short, but we hope you can summarize them. Sorry in advance, and thank you very much in advance also. Two things. The first one is the role, the issue of the prisoners, of the Palestine prisoners in the agreement of the century. What can you say about it? And the second one is, as a refugee and from a refugee camp, what do you have to say, or what does it mean en territorio, that the agreement talking globally in global terms about the refugees, the agreement proposes 5,000 refugees a year getting back to the territory during 10 years, which means 50,000 people, which is obviously more than ridiculous. Mm. Okay. Now, let's say about the prisoners. I talk with some, my nephew, you know, is there, and we talk about that, and his point of view and the people around for this declaration, they are very angry, and they, with loud voice, they send a lot of messages to the political party here, to the some activists and organization, to say that we don't have nothing to lose, just going in the street and be strong enough and united to against this kind of conditions. Now it's clear. Yeah. En el caso de los presos, bastante concentradamente resumido. Sabéis que tengo un sobrino preso. De estos días hemos estado hablando bastante de ello. La posición general de los presos es el mensaje que se está mandando desde las cárceles a todos los partidos y organizaciones. Ajá. Se resumiría, e intento citar casi con comillas, no tenemos absolutamente nada que perder si salimos a pelear unidos y si sale todo el mundo a la calle unido y convencido de la negativa absoluta a esto. Importantísimo el mensaje directamente. Importantísimo el mensaje. And the refugee question. Now, again, if you can make it short and sentence in order to focus on it. Ah, yeah, of course. Can you? Can you? Yeah. Thank you. No, I mean, can you repeat? The question of the refugees was, as a refugee and from the camp, what's the meaning? What's the meaning? Because it sounds like a joke, but obviously it's not. The proposal about 5,000 people during 10 years, 5,000 people a year, 50,000 people getting back. Is this one of the most cruel jokes ever the Zionism made against the Palestinian refugees, or what? Wallahi, I don't catch your question. I am sorry. No, I'm sorry. I don't catch it exactly. Again, it's 50,000 people returning, refugees returning to their territories in 10 years. This sounds like a joke. What's the future of the right to return under the agreement? It's a good question to finish. Se está contestado. Okay, I mean it's terrible. Because there's something. Maybe there's something between the lines that we cannot understand. I don't know. Yeah. No. It's crazy. You know, all the there is many stupid proposition come from here, from there, but as we know. Now, it's not possible for the refugees here to leave this country first. And they will not allow to any refugees to come from abroad to live here, because it's kind of, I mean, why they should do that? Why they should do that? It's not possible to do that while they are put more pressure for the Palestinian to move from here abroad, to live in Jordan, to live in Lebanon, whatever. Now, this is kind of propaganda, let's say. This is kind of propaganda. And what I hear today and yesterday and every day, in the action in the street, people, they are shouting loudly against that and to ask for right to return. And many of them, even belong Fateh today, I hear them, they say, we will stop talking about 67. We will not talk about Palestinian state and Israeli state. We start talking about the Palestinian historical land from north to south. Now, this is, we heard it today, and I can record it as well and publish it. Bueno, pues las risas ya las habéis oído, entonces eso es parte importante de la respuesta. Sí, es una cosa muy loca, es algo absolutamente imposible y que es el sentido que tiene es simplemente propaganda, propaganda que parece que sale muy barata, pero propaganda. La cuestión es que frente a eso, igual que hablo de los presos, el grito en la calle, de la gente en la calle, masivamente, y de todas las facciones, es por el derecho, es por el derecho mantenido al retorno. Por el derecho al retorno y volviendo a hablar de la Palestina histórica y dejándose de tontadas. Sí, más o menos. Bueno, Nagy, gracias. Ya no te vamos a molestar más por hoy, pero nos prometes que nos vas a atender otro día. So, Nagy, thank you very much. We're not going to bother you even one more minute today, but please promise that you will catch the phone in the next occasion. Yeah. But I want to ask Nati. Okay. How Nidal told me that I understand her very well. When I don't know. Okay. Escucha, Nagy, un abrazo muy grande a toda la gente de Deisha Camp y a toda la gente de Lilac y a ti y a tu familia. Sabéis que os queremos un montón aquí. Y seguimos en contacto y nos vamos a ver prontito, yo creo. Sorry, because the answer from here was that big hugs to Deisha, to the people in the camp, to Leilac, to you, of course. Thank you so much. Thank you for your time as well. And thank you and see you very soon, hopefully, so you will have the chance to ask all those questions to us. Yeah, see you, Habibi. We'll shift the interview. Thank you very much. Un abrazo grande, grande. Thanks, Nagy. Habibi, ma salama. Bye. Habibi. Bye. Bueno, pues hasta aquí ha llegado la larguísima conexión. Bueno, no tan larguísima, ¿eh? No tan larguísima. La magia de la radio. Ha sido un privilegio. Hemos tenido noticias directas desde Palestina. Gracias a todos los que lo han hecho posible, los que hacen la conexión, los que traducen, los que arreglan las máquinas. Todo ha ido bien, todo ha ido bien. Ahora ha ido todo bien, solamente hace falta que vaya bien la cuestión de Palestina. Un abrazo, nos oímos el miércoles que viene. Building colonies in a foreign place. From the Holocaust to our homes that came, like we was the ones to blame. Your partition offers were fake. Salam of Palestine has faith. Defended villages but they overcame. Forced to escape and flood the main city like a swollen vein. Bombs dropped from planes, killing us off, blood of mortar stain. Lost Yaffa, we were pushed off away. People have lit to the desert heat, few remain. The story of our lives, our history forsaken, West Bank cousin, under occupation. History is hidden, justice speak up, have to start from the beginning. Nekba, murder of a nation, stories reside in our brains for generations. Nekba, can't take it, inherited apartheid and displacement. Nekba, our history to claim it, West Bank cousin, under occupation. In these times, suicide sounds like a gangster's paradise. Too hard to feel free, trapped by walls, concrete, green tanks and army jeeps, stars in heaven, watch me, angels on my shoulder, guard me, oh my god, look at the odds, G, upon us the Nekba, a catastrophe, playing us like the Native Americans, false treaties and talks of peace, they're the only ones to profit off of beef, new plan, old testament, taken out of context, ask Noam Chomsky. Expel the Pali citizens, didn't see our diversity. The first democracy in the Middle East, destroyed by the beast. Palestine jigsaw, the puzzle of world peace.